¿Qué fuentes de autoridad, familia, filosofía o cultura es posible que compitan o se opongan a tu sumisión a la palabra de Dios?